Liliana Epifanio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia. Bueno, desde Músicas Autoconvocadas hicieron una denuncia formal por esta situación. Contanos qué es lo que quieren, qué es lo que pasó y qué es lo que pretenden. Bueno, sí, en esta temporada de verano empiezan los festivales en todas las provincias, en todos los municipios, aprovechando el tiempo. Y bueno, es así que empiezan la invasión de flyers y publicidades en todos los medios, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, en donde se comparte y se replica mil veces las mismas cosas. Y bueno, fue ahí en donde empezamos a ver que según las flyers que iban publicando, en muy pocos casos se cumplía la ley de cupo. Entonces nos reunimos con las chicas y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, porque de hecho hemos estado luchando por un lugar, por nuestro lugar, por más mujeres en los escenarios, y la ley se sancionó, la ley de cupo se sancionó en noviembre del 2019, y aún estamos esperando que nos den el lugar que nos corresponde, ¿no? Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, y como la autoridad de aplicación de esta ley de cupo es el INAMU, bueno, dijimos, bueno, vamos a tener que denunciar al INAMU, pero antes vamos a asegurarnos bien, para no denunciar en vano, que si hay alguien más en la grilla, porque a veces se pone las fotos de los más conocidos. Sí. Y ponen ahí por ahí en un rinconcito artistas invitados o con letra chiquitita fulano, mengano, sultano también actuarán, viste, pero no estaba ni decía ni artistas invitados ni nombraba a nadie más de 4 o 5 que figuraban en el flyer. Entonces una semana antes de la fiesta yo personalmente llamé a la municipalidad de Ladela averiguando quién organizaba, porque también tenemos que ver quién organiza y ahondar en la grilla de artistas para si vamos a denunciar, vamos a denunciar con fundamento. Entonces, bueno, allí me atendió una señora en la municipalidad que se decía la encargada le habían dado el encargo de organizar esa fiesta, y bueno, le advertí sobre la ley de cupo, y le hablé amablemente, por supuesto, sobre la ley de cupo, que habíamos visto que en el flyer no se cumplía, y bueno, que sí, estaban a tiempo de revertir esa situación y de que incluyera un artista, una mujer que cante, artista, música, estarían cumpliendo el cupo. Entonces, bueno, me dijo que le iba a transmitir al intendente y que seguro que el intendente me llamaba. Que a mí no me tenía que llamar en realidad, porque lo que tenía que hacer era incluir a unas mujeres músicas, claro. Nada más. Sí, sí. El intendente es Juan Barrio Nuevo de la Juan Barrio Nuevo, sí, sí. Bueno, esperé el llamado de él 3 días, no se produjo, porque digo, bueno, a lo mejor seguramente no, ¿para qué me va a llamar si lo que tiene que hacer es incluir a una persona? Así que, bueno, no al no llamar y al no habérseme dicho la grilla exacta de artistas que había en la fiesta, sí, procedimos a denunciar como MAPU y también denuncié como Liliana Epifanio. Te hago una pregunta, ¿la normativa entonces establece que tiene que haber alguna mujer, así es? ¿Eso es el requisito? El grupo de la grilla de artistas está conformada cuando empieza de los 3 artistas hombres, ¿no? Porque la ley no habla sobre de 2 artistas hombres. Aparte de los 3 artistas hombres, ajá, masculinos, tiene que haber una artista femenina, música. Bien. ¿Sí? Y si no, un grupo mixto, en donde en ese cupo grupo mixto se cumpla el 30% de mujeres. ¿Sí? Bien. Ahí se costaría cumpliendo, con ese grupo se consideraría como que está cumpliendo con el cupo requerido. ¿Esto que pasa en Ladela, vos crees que es una excepción o es lo que más o menos se estila en el resto de la fiesta? ¿Sabés por qué te pregunto? Mira, se me acaba de abrir un flyer, como vos decís, de la, sí, Fiesta Provincial del Trigo y Fiesta Nacional del Trigo y del Pan, que es en Eduardo Castex, muy tradicional, el viernes. Y veo las fotos, son todos hombres. Hay 8 personas, son todos hombres. Sí. Están La Conga, Los Reyes del Cuarteto, King of Banana, León Gamba, Ballet Folclórico, sí. todos hombres. El lugar para la mujer aparece abajo cuando dice elección de la reina. Sí, nada tiene que ver con la ley de cupo, que se refiere a la mujer artista, música. Claro, sí, sí. Entonces, lo digo irónicamente, claro. Claro, sí. Y bueno, también lo vimos eso, vimos también la fiesta del turismo. Estamos revisando todos los flyers, pero nosotras lo que queremos hacer es no denunciar por denunciar, decir por el afiche que vemos, ¿no? Tenemos que llamar al organizador, decirle, mire, tiene que cumplir la ley de cupo XX. Entonces, y bueno, eso se puede solucionar. Un asociado nuestro de MAPU se contactó con el organizador de la fiesta del trigo, que es el Eduardo Castex, sí, y se comprometió, que no sé quién es el organizador, que en esta semana espero, porque ya es este fin de semana la fiesta del trigo, me parece. Claro, sí, el 29. El viernes. Se comprometió en incluir y arreglar el flyer publicitario, en incluir mujeres artistas. Y dijo que también estaba la locutora, que eso es una duda que tenemos, pero no, que... porque se refiere a mujeres artistas músicas, sí, no a la locución de una mujer. No, pero ahora es muy terrible, es como que están buscando, ya de hecho, que estemos, porque la normativa es bastante... bueno, es lo que hay, digamos, frente a una situación que entendemos de retraso, de patriarcado general. Bueno, cada 3 hombres que haya por lo menos una mujer. Ya esa normativa es como corta, vamos a decirlo así. Sí. Pero encima, querer hacer pasar la locutora o la conductora por una artista para cumplimentar eso, la verdad que... Sí, no nos conforma. Pero bueno... El tema es que estamos revisando todos los festivales, los carnavales de Telén también, que duran 3 días. En los 3 días hay un grupo de estos famosos que hacen, bueno, cuarteto, lo que es para bailar, sí. Pero mujeres no hay ni una mujer, pero es un grupo de estos hombres por día. Entonces tenemos que revisar a fondo, comunicarnos con la municipalidad, ver quién organiza, que nos extiendan la grilla. Y eso es lo que pasó en... vuelvo a la Adela, porque sí. Viste que en el yo tengo un Facebook, y en el Facebook denuncié públicamente a la municipalidad de la Adela, que íbamos a denunciar MAPU, y como yo, con mi nombre, a ese festival. Ayer me encontré con la sorpresa de una contestación que decía qué mal informada que esta señora XX, y dice porque estuvo fulana, mengana, sultana. Bueno, entonces obviamente yo le contesté, me alegro un montón que hayan incluido a las mujeres en esa fiesta, porque en el flyer eran todos hombres. Entonces, después extraoficialmente me llegó el comentario de que a raíz del llamado que hicimos desde aquí, desde MAPU, los organizadores incluyeron 2 días antes de la fiesta a las mujeres. Uh-huh. Entonces ahora, yo tengo que hacer una aclaración al INAMU con este comentario extraoficial, digamos, que se habían incluido porque no sabemos si el festival fue declarado 90 días antes de su realización en el INAMU, que eso es lo que le da el sello certificatorio claro. y le da la vía libre al festival, ¿sí? Como que está cumplimentando con el cupo. Bien. Entonces hay un montón de cosas que hay que ir incluyendo, pero también lo que falta es docencia sobre esta ley y mucha difusión. Y nosotros también nos hacemos cargo de que a través de todo esto... este tiempo de pandemia, nos hemos adormilado, seguramente que nos hemos quedado asumimos la responsabilidad también de no habernos dado cuenta de meterle a la difusión de la ley de cupo, porque como no se estaban haciendo ni fiestas, ni festivales, ni nada, no nos dimos cuenta. Ahora nos sorprendió la llegada de todos estos eventos y vemos que no hay conciencia de esta ley. Y otra cosa que vemos, un déficit de, digamos, de ese de informativo o no sé cómo decirlo, de los municipios y de la Secretaría de Cultura, que desde hace mucho tiempo atrás tenía que haber empezado a decir esto de la ley de cupo, del cumplimentar y qué sé yo, porque todas las festivales, fiestas, peñas, lo que sea, todos acuden al Estado a pedirle ayuda económica para la realización del evento. Entonces es ahí que donde donde le dan el subsidio o la ayuda, condicionar, digamos, porque es una ley y se tiene que cumplir. Y otra cosa que yo no la puedo entender es que anoche, charlando con un amigo músico, me estaba enterando que está en comisión en la Cámara en la legislatura la adhesión de la Pampa a la ley de cupo. Y eso es lo que yo no entiendo y estoy pidiendo explicaciones de cómo es que si es una ley nacional en donde se tiene que cumplir en todo el territorio argentino, ¿cómo es que la provincia o las provincias tienen que adherir a la ley nacional? Si es una ley nacional, ya está, es para que la cumplamos todos. Sí, no sí, normalmente hay adhesiones a distintas leyes nacionales, se adhieren las provincias como una forma también de darle fuerza política y de no quiere decir que no se tenga que cumplir, tal como decís vos. Lo que pasa es que esa ley puede tener aplicaciones distintas según el territorio, alguna reglamentación diferente. Claro, pero yo digo únicamente que sea para hacerle, ojalá que sea para hacer un anexo que nos favorezca en algo, porque pueden anexar alguna cosa, ¿no?, a esa ley. Pero bueno, la verdad que me siento decepcionada con esto de que cómo puede ser que del 2019 está aprobada y todavía sí, no se adhirió la Pampa. Hay ¿qué leyes? Estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los funcionarios? Hay leyes, mira, la ley de salud mental, la cantidad de años que pasan, uno no lo puede entender. Y eso no quiere decir, insisto, como acabas de decir vos también, que no deba cumplirse, es una ley nacional que está en vigencia. Liliana, muchas gracias, si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente agradecerles a ustedes, y bueno, y que aquellos que organicen fiestas, festivales, tengan en cuenta, por favor, la ley de cupo. Nosotras vamos a seguir trabajando por nuestro lugarcito y hacer valer lo que hemos conseguido a través de esta lucha de la ley de cupo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias de vuelta. Le decimos a Liliana Epifanio.